La justicia pequeña se parece tanto a la venganza. La justicia pequeña es la que reparte impunidad, pues al castigar a uno, absuelve a otros. La que queremos nosotros, por la que luchamos, no se agota en encontrar los asesinos del compa Galeano y ver que reciban su castigo, que así será, que nadie se llame engaño. La búsqueda paciente y porfiada busca la verdad, no el alivio de la resignación. La justicia grande tiene que ver con el compañero Galeano enterrado, porque nosotros nos preguntamos no qué hacemos con su muerte, sino qué debemos hacer con su vida.